digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Con solo decir Jesús.